¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Aquí estamos de vuelta en esta, ¿cómo le podemos llamar? Temporada de verano de Nota en 35 milímetros. Tórrido verano, hot. Un largo y ardiente verano. Sino que el tiempo. Oye, partamos con noticias, pues. Noticias que son medias añejas a lo mejor, pero en realidad no. La semana pasada, el 9... Ando media perdida con las fechas. Yo también, lo que pasa, eso siempre pasa en el verano. El 9 de enero fue la premiación de los Globos de Oro. ¿Domingo fue o no? No, lunes. Porque yo el 7 que fue sábado tuve una actividad súper buena. Claro, y... ¿Entonces el 8 fueron los Globos de Oro? No, estáis loca. O sea, no por eso... Claro que fue día lunes, sí, fue de día lunes, sí. Loca, la más fácil que te cuesta, no te cuesta nada ser más loca, po. Esto de que grabamos el programa unos días antes de que se emita y pensad que ahora es martes 17 cuando el programa se emite y nosotros estamos grabando el día viernes 13, mira qué cinematográfico, ¿eh? Viernes 13. Sí, oye, martes 17 es la actividad que no se me olvide de la Viaje de la Semilla, algo así se llama, ¿no? O sea, está siendo la actividad en este momento. Es que la degustación, claro, pero de cerveza con nosotros quinoa. Vamos a poder ir, pero la gente que está escuchando nuestro programa no está pudiendo ir. Pues si escuchan, porque si lo están escuchando es que no fueron. Ya, pero la cosa pero que... Bueno, el lunes 9 se hizo la premiación de los Globos de Oro, que tradicionalmente es como el... Como el aviso, como el anuncio. El aviso lo que va a ser a los premios Oscar, o sea, pero son premios un poquito más... ¿Farandulero? Quizás, no, más artísticos quizás que los Oscar. Porque esta es de los periodistas, los críticos extranjeros, ¿no? El Globo de Oro. No me acuerdo bien quién lo hace, Pero bueno, hay una serie de películas que podríamos decir que van a ser las películas... que van a pelear por los Oscars. Y las estoy buscando ahora porque... Bueno, obviamente La La Land. Mira, partamos por el premio a la película extranjera que se hizo, o en lenguaje extranjero, porque lenguaje extranjero para los gringos, y es la película El, de Paul Verhoeven. A la que tú viste, que yo todavía no la veo. Te la has perdido, porque es una tremenda película. Y ya se me perdieron las otras. Mejor película comedia musical, La La Land. Mejor actor, Casey Affleck. Es bueno el Casey Affleck. Por la película Manchester by the Sea, Manchester junto al mar, que se estrenó ahora hace poquitos días en el Festival de Cine Weekend en Santiago. El Festival de Cine ¿No tiene que ver con la música de Manchester? No, Manchester by the Sea me parece una ciudad norteamericana y este es un drama de un hombre de joven que tiene que hacerse cargo del hijo de su hermano que muere. Su sobrino. Su sobrino que es adolescente. Entonces, por lo que le digo, la película es muy buena. No tiene fecha de estreno. ¿Quién dirigió? Se me olvidó. Es un director que se llama, si no me equivoco, Kenneth Lonergan. Ni idea. Yo vi al Casey Affleck en una película del Ben Affleck, que era esa de la niña que desaparecía, que con perdida. El Morgan Freeman. Sí, que era muy buena. Yo lo vi a él en el asesinato de Jesse James por el cobarde Robin Ford. Pero estás jovencito. Muy buen actor él. Sí, además que es como súper buen mozo. Y tiene sus polémicas, así que podríamos decir, extra cinematográficas, acusaciones de acoso sexual. Pero como es blanco no le va a pasar nada, no como claro, al otro. Claro, no es lo que le pasó a Nate Parker, el director de esta película, El Nacimiento de una Nación, que estaba postulado a muchos premios y... Lo bajaron, pero ganó uno hace poquito, leía en el diario, y ganó, esto lo leí el viernes. Había ganado un premio también dado por los técnicos, por los... Sí, por el gremio. Sí. Pero molesto que todavía... Bueno, qué novedades, pues. Que todavía la ley sea tan... O sea, el trato sea tan distinto. Claro. Y mejor actriz en drama ganó Amy Adams por Arrival. Ah, y yo mi película favorita. A la Amy... No, me equivoqué, fíjate. Ah. La ganadora fue Elle. Perdón, la Isabel Huppert por Elle. nominás tú a Amy Adams, que yo acabo de verla en la película que te comentaba que hace un rato, Animales Nocturnos, que la vamos a comentar más rato. Fue la Amy Adams, me y gustó mucho. Y mejor película lo ganó Moonlight. También. Ah, la que me contaste de niñito. De Barry Jenkins. Es una película de... Es la vida de un joven o un... Bueno, un afroamericano desde la niñez hasta la adultez. ¿Pero recreación o una biografía? No, es una recreación, es con varios actores. No es como Boyhood de... No, me refiero a que el personaje existió o lo inventaron. No, me parece que es un personaje inventado, a diferencia de El Nacimiento de una Nación, que el personaje que además protagonizaba Nate Parker, protagoniza, es un personaje real. Ahora, fíjate que lo que te comentaba en antes... Fuera de micrófono. Fuera de micrófono, hay una cosa ahí, que la película de Nate Parker, El Nacimiento de la Nación, estaba considerada como de las películas a premiar. Sí, pues, pero a partir de este escándalo, de esta acusación que se le hizo a Nate Parker de haber participado de una violación a una compañera de estudios en un carrete en que estaba ella adolescente inconsciente, todavía. Primero o segundo año de universidad. Él con su amigo, que además actúa como productor de las películas, fundaron la película al final. Claro, a partir de esta situación, digamos, esta acusación de que una cosa que ocurrió hace como 10 o 20 años, la película bajaron de todos los premios. Mira, si el tema es que obviamente merece castigo aunque pasen 50 años, o justicia más que castigo, pero el tema es que porque es negro le toca más pesado. Eso es lo que da rabia. Eso es una cosa, y lo otro, que es la obra que él elabora, obra artística, debiera ser independiente de las situaciones que él pueda tener. Conversar, porque el castigo es un castigo, quizás una manera de justicia, no me parece tampoco. Tú pero... sabes que Arthur C. Clarke, el autor de la novela en que se basó 2001, y bueno, el autor de ciencia ficción, sí, muy famoso. Muy famoso, él alguna vez reconoció que era pedófilo. Bueno, y Neruda. Las niñas jóvenes. Y Neruda tiene el caso de una violación a una empleada doméstica. En el Oriente, ¿dónde fue? No recuerdo si fue en Tailandia. No sé qué parte, pero. No recuerdo. En Java, no sé. Pero el tema es que quizás Neruda se sintió como los patrones chilenos que tenían los dueños de fondo, que tenían derecho a todo. Pero el tema pasa por tantas cosas complicadas, pero en este caso hay dos injusticias. Es claro, la violación de quien quiera que sea, y el tema de que porque son negros pagan doble. Ahora, El Nacimiento de una Nación es una película que causó polémica porque además en este año que recién pasó, que hubo muchas muertes de jóvenes afroamericanos en manos de la policía, claro, y protesta, esta película trata, El Nacimiento de una Nación, de un levantamiento de esclavos en el sur que instalan un gobierno. Y que también cometen actos de venganza contra los blancos. Entonces acá estaba la historia de este personaje que había liderado esta rebelión, que lo encarnaba Nate Parker, entonces también el tema era bastante polémico. En este otro caso, pero a mí real. Me da la impresión, fíjate, que hay una especie de poner empate o de relevar una película que quizás que debe ser muy buena también, de Barry Jenkins, pero aparece mucho más tarde que lo que estaba comentando la otra. Como para compensar. Claro, pero bueno, habrá que ver la película. Moonlight, parece que también he leído yo críticas de ella, y se ve que es una película que habría que ver. O sea, yo leyendo la crítica extranjera, me he ido guiando para ver las películas que he estado viendo, que no se van a estrenar todavía acá. Sí, que se estrenan. Ya, ya sabemos que las de Miguel Gómez sería difícil que se estrenen, por ejemplo, porque no son películas comerciales. Lo mismo pasaría con Apichatpong Wirasetakul, que tampoco es un director que esté en los circuitos comerciales. Más todavía, aquí en Chile podemos decir que las únicas salas de cine arte que tienen programación permanente son aquellas que están en Santiago. Una es el primero las salas de cine Hoyts, que hay en Santiago, que tienen cine arte o cine menos comercial, y el otro son las salas de nicho como el Cine Arte Alameda o como el Cine Arte Normandí. Bueno, que aquí... tienen el Normandí tiene una filmoteca propia. Sí. Entonces, o el Biógrafo también en Santiago. Y aquí están los ciclos de personas y algunas instituciones bilingües, digamos, la universidad. Acá tenemos lo que son los cine club, digamos, claro. que no tiene nombre cine club, pero lo que está haciendo el Alex Letelier con el ciclo OVNI es un cine club. Claro, el Goethe, la Universidad de Concepción. El Goethe hace sus ciclos, la universidad presenta ciclos también de los lunes cinematográficos, que también da las películas. Bueno, y los que están adentro de la universidad, los de la semana. El año pasado un ciclo de cine italiano. Sí. Tenemos los ciclos del francés, pero salas de cine, de cine arte, no hay. ¿Sabes que eso se entronca un poco con lo que conversaba ayer la señora Alicia Vega, que comentaremos en el segundo bloque, en el sentido de que el acceso al arte es un derecho humano y punto? Y aquí nosotros estamos tan conculcados en tantos derechos que al final alegar por una película más, película menos, parecería como casi de fantasía. Sí, también tiene que ver con los criterios que imperan en este país de que la cosa sea solventable, ¿no? Que impera ahí el negocio, el afán el comercial. Ya vimos que las películas que acá se estrenan con gran cantidad de copias son aquellas películas que se espera que sean más taquilleras, le hacen campaña a películas que no valdría la pena. Deseducan, po. Vemos, por ejemplo, cuando la semana que se estrenó Arrival, no hubo promoción de la película en sí, pero sí había unos días previos de una película, una comedia con este Galafiniakis, que era una tontera. Una película que no tenía mayor. Es un poco como lo que pasa peso con la música popular, que las radios deseducan con tanta tontera, po. Excepto radios como Radio Leufú, que tiene programas dedicados al cine, a la música alternativa. Que Radio Leufú es una perla. Que transmite música alternativa. Una perla en el. ¿Cómo decía la canción que me gustaba tanto de los Auténticos Decadentes? Mira, no en el sé barro de la oscuridad. No sé cómo andamos con el tiempo. Yo creo que vamos a repartir un poco la información que tenemos de la programación de la escuela de verano. Ya. Y también de lo que es la actividad tu presente con memoria. ¿Ya? Muy bonito. Hay un cambio en la actividad tu presente con memoria un cambio breve en realidad en los horarios. Se acomodaron más en realidad penquista. Y también lo que era la programación de la universidad. Ah, bueno. Entonces, para tanto. Por lo menos las películas están comenzando a las 7:15. Ah, buena, muy temprano. Y los que quedan, hoy día martes, tú decías, te acordabas del diálogo testimonial Elegir Preservar, Gastronomía y Memoria Local, pero ahí también se da un documental de la semilla. Sí. Ahora, eso está ocurriendo en el momento en que nosotros estaríamos emitiendo el programa. Si podemos lanzarlo más temprano, les avisamos que a partir de las 5:30... comienza la actividad de... ¿Cómo se llama el documental? El documental se llama El Camino a la Semilla, si no me equivoco. Ya, ayúdele con el viaje. Oye, es una novela de Carpentier. Oye, ¿y quién dirige ese documental? ¿Y una chiquilla, una mujer? No tengo el dato aquí a la mano, si me dais un segundo. No, pero lo importante es que vayan a verlo. Lo importante, claro, es un documental. Nos queda un minuto, Pedro. Estamos con Pedro Antivila en los controles. Me dice que la cosa está bien, nos queda más de un minuto, así que podemos dar más información. No, se acabó el tiempo. Me dice que se acabó el tiempo, así que... Bueno, tú quieres... Vamos a hablar de Alicia Vega, pero que estuvo con nosotros mi el jueves. Sí. Y ahí se presentó la película... En mi bloque. 100 niños esperando un tren. Entonces, pensando en trenes, yo elegí una canción de Bob Dylan. Ah, que qué se buena. Llama Duke and Whistle. ¿Y no hay más David Bowie? Para otra película. Ya. Duke and Whistle es el pito de un tren. Sí, Duke me es una marca locomotora. Así que vámonos con este tema del Tempest, que fue el último disco en canciones originales de Bob Dylan. Me encanta esa canción. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on a final run. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing, Lorelax is at my chamber door. You're smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquette whistle blowing. Blow like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that Duquette whistle blowing? Blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling. Must be the mother of our Lord. Listen to that Duquette whistle blowing. Blown like my woman's on board. Listen to that Duquette whistle blowing. Blown like it's gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll lead you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquette whistle blowing. Blow like it's gonna kill me dead. Duquette whistle blowing, blowing through another no good town. The lights of my native land are glowing. I wonder if they'll know me next time round. I wonder if that old oak tree still standing, that old oak tree, the one we used to climb. Listen to that Duquette whistle blowing. Blowing like she's blowing right on time. Estamos en el aire. Pulgar arriba. Segundo. Pulgar arriba es que estamos bien. No, que se acabó el tiempo. Un índice arriba, Pedro, es que nos queda un minuto. Hay que ordenar los códigos, Pedro. Oye, aunque es mi bloque, te voy a dar un poco para que tú converses alguna cosita que quieras comentar. No, es que como se nos acabó el tiempo en el bloque anterior, decir que toda la programación que nos quedó pendiente de decir de la Escuela de Arte de la U de Conce, más el ciclo Activa tu Presente con Memoria, lo vamos a pasar para el final, donde siempre tradicionalmente poníamos los ciclos de cine alternativos y los estrenos. Así que vamos con lo que tú querías destacar de lo que ha sido la Escuela de Verano. Lo que pasa es que la Escuela de Verano es una cosa, ya es tan tradicional aquí la cultura penquista y es tan re importante que lo que uno puede decir quizás esté como de más, pero bueno. Yo quería ver, en este momento voy a comentar la película que vimos el jueves, el documental de Ignacio Agüero, pero yo también estaba con la, digamos, con el dilema de ver, también quería ver La La Land, que la encontré en la internet, pero estaba tan malo el sonido que la postergué. Entonces, si ya bien había visto Cien Niños Esperando un Tren hace muchos, muchos años, vi una copia horrorosa en VHS, recontra nevado. Así que fue una alegría, una felicidad muy grande verla en pantalla gigante y la copia impecable. Además, con la compañía que la vimos. Se dio este jueves 12 en el ex auditorio de lenguas, que ahora se llama Auditorio UDEC, y con bastantes personas y con la presencia de la inspiradora, de la musa de la película, la señora Alicia Vega. Este documental se llama Cien Niños Esperando un Tren, es del año 88, dirigido por Ignacio Agüero, ganó muchos, muchos premios. El montajista fue Fernando Valenzuela, no recuerdo su segundo apellido. Y la música es la que está en las películas que mostraba la señora Alicia en su curso de cine, que es la historia que cuenta el documental. Esta película en su momento ganó muchos premios, pero para el común de los chilenos fue muy difícil verla. ¿Tú te acuerdas que fue censurada? Incluso se le puso la edad para verla de 21 años. En aquella época la censura tenía esa edad como mayoría de edad. Claro, pues había para mayores de 18, de 21, y luego para abajo 14. Y menores. Y mayoría y menores. Claro. Pero lo importante es que, bueno, no, para mí lo importante es que esta película me trae bastante emociones y pensamientos, porque me gustaría poder ordenar todo mi discurrir. Sin embargo, es como medio difícil para mí poder ordenarme. Además que tú no me estás imponiendo mucha atención. Así que estoy escuchando. Pero además, como estuve presente... Es que yo necesito público, porque si no me disperso. Ya. Y el público del... Ya, entonces, primero quiero hablar de la película y luego de la señora Alicia. La verdad que la película es muy respetuosa, la mirada del director es muy respetuosa respecto a la realidad que muestra, ¿ya? Pero también tiene una mirada cariñosa respecto al trabajo realizado, a los niños que están en la película y sobre todo al trabajo a la persona de la señora Alicia Vega. Que a esta altura todos saben de qué se trata la película, me imagino, pero voy a contar. La señora Alicia Vega es una persona, profesora de historia del cine, profesora de cine en la Católica. La Católica, ¿cierto? Trabajo en la Católica y en la Chile también. Y también, pero más bien de la Católica. Y también trabajo para el arzobispado. Y dentro del arzobispado, en esos años tan re duros, ella propuso un taller para los niños de las poblaciones más dañadas. En este caso se trataba de la Hormida. Esta población sufrió muchísimo, tanto para el golpe como para la dictadura. Desaparecido en muchas ocasiones, redadas, secuestro de personas. En la noche no los dejaban dormir con el vuelo de los helicópteros, los carabineros, eran militares, era una cosa pan de cada día. Entonces los niños pobres son efectivamente los doble, triple, más veces dañados. Y ella, con la ayuda del arzobispado y otra gente, llevó una clase de apreciación y de historia del cine a los niñitos desde 5 a 13 años, edad que fueron cambiando en el tiempo. Ella ha hecho este curso más de 30 años. Terminó recién en el 2015 con su curso. Y a los niños les enseñaba con juguetes la historia del cine, les enseñaba también a hacer los mismos juguetes, por el zoótropo, el taumatropo, el kinetoscopio, y a dibujar escenas y todo eso. Y además les enseñaba la mecánica de las películas, o sea, las tomas, los traveling. Es súper conmovedor, por ejemplo, el traveling en un carretón tirado por los niñitos, una carreta de madera, ¿ya? Pero la película ha sido destacada en muchos países, incluso hay varios críticos que dicen, cosas que yo coincido, que es perfecta en su factura. Quizás haya películas mejores, pero en esta película no hay nada que sacarle ni que ponerle. Por eso es que uno dice que es perfecta. Y de hecho, algunas personas dicen que la música es como demasiado obvia, porque usa la música de las películas que da, los cortos. Entre los cortos que uno puede distinguir están El Gordo y el Flaco, está Chaplin, Padre Padrone. Yo la vi con mi sobrino al lado y él me preguntaba, porque algunas películas yo obviamente las había visto, pero otras no, y él estaba muy interesado por las películas donde salían los niños. Por ejemplo, cuando esa que parece que es Padre Padrone, cuando los niños están conversando, digamos, lo que están pensando aparece en pantalla. Mira, realmente es muy educativo, aparte de si alguien quiere hablar en términos más groseros, es una película educativa también. O sea, yo creo que tiene la película, sí, tiene hartas virtudes, porque sí, por una parte, como documental, es un, sí, muy buen trabajo cinematográfico. Sí. Pero segundo, más te muestra una metodología de trabajo pedagógico. Que y no solamente, claro, super... para allá quiero ir. Y no solamente en eso, también es una buena lección para ver la historia del cine en sus comienzos. Y lo terrible, sí, que la realidad que muestra la película está completamente vigente aún. Sobre todo para los que trabajamos en el liceo de medios que ahora se llaman vulnerables. ¿Ya? Ella para mí ha sido un héroe. Por el trabajo que ha tenido, por lo que ha aportado a nuestra sociedad. Aunque no todos la conocen, al final ella siempre ha sido bajo perfil. Incluso la vimos ayer. Pero a mí lo que más me impresiona, lo que me identifica es su trabajo. En el sentido, cuando conversa, por ejemplo, que ella dice que lo que ella quiere enseñar es enseñar a amar el cine como un arte, ¿ya? Como un fin en sí mismo, no como un medio para. A mí me molesta mucho cuando uno tiene que dar una película o quiere dar una película que te digan, oye, pero te falta la pauta previa. A mí me gusta que la gente llegue al cine así, a la película, o a la obra de arte en sí, si estamos en otra disciplina, llegue así como inocente. Que llegue sin saber lo que va a ver, porque si no, tú le contaminas lo que va a apreciar. Me carga ese botón de dar la pauta previa. Y ella lo que me gustaba, lo que me gusta es que decía que quería que los niños disfrutaran el cine como cualquier persona que tiene derecho en este país o en el mundo a disfrutar de algo, cosas que ellos no la tienen. En el fondo, un derecho humano que está siendo conculcado. Que no solamente el acceso a la cultura, también el derecho a la felicidad, de saber lo que hay cosas más lindas, de disfrutar, de alegrarse, de conmoverse, cosa que para esos niños está muy lejos, y todavía está lejos. Los chicos trabajan desde niñitos, pasan hambre, están enfermos. Hay cosas que nadie se imagina que los chicos de estas poblaciones viven, todavía. Hace una semana me tocó ver una situación bien... muy parecidas a las películas. Entonces, cuando uno habla de transformación social mediante el arte, mediante la educación, tiene que ver más que con darle herramientas para que trabajen o para que construyan su vida, es también darle herramientas para que sean felices. Sí, también lo que la Alicia Vega decía, y yo estoy plenamente de acuerdo, es que, no sé si lo dijo así, pero el aprender de cine, el aprender cine y ver películas también abre imaginarios, ¿no? Claro, a eso me refiero yo. Te abre el horizonte, el espíritu, la mente. O sea, quizás te hace más inteligente. Que me montó un dedo, Pedro. ¿Sí? Ya, Pedro, para terminar. Pero es un dedo cronológico. Ah, ya, fue el dedo índice, para aclarar bien a la gente que piensa mal. Yo quería comentar dos anécdotas, así, como la más personal y la más autorreferente, respecto a dar película a estudiantes. En una historia de hace 28 años y la otra de hace unos 26 años. La misma clase, la misma película, en dos jóvenes distintos. Uno me lo encontré después de 26 años, o 24 años, y me dice, profe, yo nunca me he olvidado una clase suya. Me dice cuando vimos La Misión. Y lo que más le emocionaba y él recordaba es la música de La Misión. De cuando los guaraníes tocaban flauta, hacían música cuando cantaban. Él dice que no puede olvidarse. Y otro chico, un poco mayor, abogado de la Araucanía, fue fiscal y ahora trabaja no como fiscal, me decía que si eligió la especialidad que tiene, el campo de desarrollo que tiene profesional, fue porque vio conmigo La Misión. O sea, no yo, sino que la película, la realidad... El choque cultural que vivieron los guaraníes es lo que le hizo trabajar donde está trabajando ahora, en Temuco. Entonces uno ve tanta riqueza de cosas que no todos tienen acceso, que la verdad que a mí me desespera, me angustia, me hace insistir en trabajar esto con mis estudiantes. De hecho, es la forma que he llevado mi pedagogía, o sea, cualquiera puede leer un libro, todos tienen los libros, pero el acceso al arte es el que me mueve en mi trabajo. Y ojalá que todos tuvieran, que los derechos humanos no fueran conculcados ninguno, ni los básicos, ni los como llaman ahora la tercera generación. Claro, mira, llegamos al punto final. Al punto final del bloque. ¿Y puedo decir por qué elegimos esa canción? Tú elegiste una canción. ¿O tienes que decir algo tú? Pues yo estoy terminando. No, no, yo no tengo nada que decir. Yo... Te quité el micrófono. Claro, dejo hablar, ¿no? No, si termino ahora... Estoy sentido. Termino ahora porque la canción que elegí puede parecer nada que ver, pero elegí el quien fuera, la versión de Los Bunkers, de la canción de Silvio Rodríguez, porque en el fondo el arte y el cine te transforma lo que tú quieras hacer, quien fuera lo que está en la película, por un rato por lo menos. Bueno, vamos entonces con la canción de Los Bunkers y volvemos después a hablar de otras películas. Y ahí yo me quedo calladita. No, también puedes hablar. No. Ahí habla el Pedro. Ya volvemos. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera el cantador? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con nudos. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón. Buscando melodía para tener cómo llamarte. ¿Quién fuera ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Sin Dogara y Violeta, Chico Buarque. ¿Quién fuera tu trovador? Corazón. Vamos al tercer bloque, mira que he mandado rápido. La verdad es que la experiencia con Alicia Vega el jueves fue súper bonita, había mucha gente. ¿Tú moderaste? Me tocó moderar, sí, me pidió Alejandra que hiciera el diálogo, no sé si logré conducirlo bien, pero bien, pero en el fondo fue una experiencia, o sea, a ver, yo tenía preparado algunas preguntas por si acaso, pero la gente hizo esas mismas preguntas, diría. Y lo que quiere decir es que lo que muestra el documental, lo que genera esos cuestionamientos que uno pudiera y esas preguntas que uno quisiera saber más. Sí. A mí lo único que no le alcanza a preguntar es qué había pasado con los niños o cómo salieron después de ver la película, porque al final ¿Te acuerdas que el final queda abierto? ¿Se ven solamente unos dibujos? Yo no quise, o sea, nunca quería saber eso, pero me imagino, porque a mí me tocaba llevar niño y adolescente la primera vez al cine. Me acuerdo que una vez llevamos unos chiquillos grandes a ver La Sociedad de los Poetas Muertos, que quizás ahora la vemos como una película súper ripiosa, facilista y todo. A mí me gusta, Peter Weir, me gustó esa película. Una hermosa película esa, de todas y maneras. Y me acuerdo que íbamos entrando al cine, nos paran porque los chiquillos iban con uniforme. Fue un despelote en el cine Regina, de acción, no sé, el año 87. Y entre disfrazar a los cabros, pasarle mi abrigo a uno, mi suéter a otro, y entrar, pero los chiquillos salir tan maravillados. Había un tiempo que los cabros con uniforme no podían entrar al cine, sí, ni a los flippers. Sí. Bueno, hablemos de películas ahora, de las películas que... A mí me interesa hablar de un par de películas que vi. Ay, verdad que tuviste películas súper diferentes. Yo estaba, claro, estaba siguiendo las películas de Miguel Gómez y vi la... Segunda parte. La segunda parte de Las Mil y Una Noches, volumen 2, se llama El Desolado. Yo hablaría de Miguel Gómez, El Intrépido. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que... ¿Es valiente, arrejonado? Es arrejonado. Yo creo que se la juega por hacer cosas que de pronto no cuajan, así es. Pero tiene su gracia. Pero es muy joven, a lo mejor. Él tiene 42 años. Joven todavía. Sí, pero no es fija... O sea, no cuajan porque uno las mira esperando que las películas sean como son las películas tradicionalmente. ¿O no será que tiene demasiada intervención de productor y cuestiones? No, para nada. O sea, mira, esta tiene tres cuentos. Recordemos que La Mil y Una Noche es una reflexión sobre la situación de Portugal luego de la aplicación de las políticas de austeridad impuestas por el Banco Mundial y por el Banco Central Europeo. Entonces, metaforiza a través de estos cuentos maravillosos, tiene mucho realismo mágico, situaciones y personajes que podrían ser de la realidad producto de esta situación. Pregunta, ¿las películas son las malas y los cuentos son buenos? La película no es mala y los cuentos son malos. Lo que pasa, o sea, hay cosas que son, yo lo pondría en el ámbito de estas cosas que son sorprendentes, que nosotros en nuestra jerga chica decíamos tienen puro telepatismo. Ah, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera película es la historia de Simón Sin Tripas. Simón Sin Tripas es un hombre ya mayor. ¿Sin Tripas como guata o sin tripas internas? Sin tripas, lo que pasa es que es muy flaco. No, porque en Europa y él, sin tripas por la guata. Claro, él cometió unos crímenes terribles. Y es un fugitivo y anda, lo persiguen con drones, lo persiguen por todos lados, en el campo en Portugal. Él tiene amantes más jóvenes y es una especie de héroe popular porque se opone a la autoridad, no ya. Por otra cosa, sus crímenes fueron terribles. Él mató a su ex mujer, a su hija y dos mujeres más, ¿no? Y pero por ser una proponerse a la autoridad el tipo se redime ante los ojos de los otros, digamos los otros lo admiran, no sé si se redime. Esa es una de las historias. La segunda historia es una historia muy rara como está presentada, se llama Las Lágrimas de la Jueza, y es la historia de parte con unas imágenes que pueden resultar chocantes para alguna gente. Se ven un cuerpo desnudo masculino con una mano que le cubre el sexo. Cuando esa mano se levanta, se ve un pene en reposo, manchado con sangre. Se levanta la mujer que está al lado, que también hay sangre en la cama, y la mujer se para desnuda y se ve sangre en su entrepierna. Llama a su madre y le cuenta que finalmente entregó su flor a un hombre bueno, un hombre recto, que es un... no recuerdo si es un bancario, un empresario de banco, algo así. Y luego de ahí la madre le dice que la perdone, pero que, bueno, le dice muy bien lo que hiciste, etcétera, sangraste, le pregunta, y ahí toma una valoración de la pérdida de virginidad en las condiciones adecuadas, ¿no? Y le dice, tengo que ir a un juicio ahora. Y ahí se ve el juicio, que está en una especie de anfiteatro al aire libre. La madre era la jueza. La madre es la jueza, y la madre es una jueza con una ropa muy parecida a este del el Duque de Orsini, creo que una pintura de Masaccio que a mí me encanta. No me acuerdo bien. Pero bueno, está de rojo en una especie de anfiteatro y ahí están los acusados. Y hay un montón de gente. ¿No conté mucho de la película, yo creo? No, lo que voy a contar es que cada caso que se presenta, que son algunos delirantes, ¿ya?, otros son bien ridículos, pero cada caso, el culpable del delito lo comete porque hay otro que, abusando de él, lo impele a cometer el delito. Ya, o sea, al fondo una víctima. Y es una cadena interminable. La tercera historia hay entretenido ver las historias, porque tienen además historias paralelas, se van yo diría que va desgranando historias por una parte y por otro lado va tejiendo una historia más grande. Es súper interesante, además que está, la fotografía es preciosa. Y la tercera historia es la historia de un perrito llamado Dixie, la historia se llama Los dueños de Dixie, que va pasando por diversos propietarios en un edificio en las afueras de Lisboa, parece, donde también hay, va mostrando las miserias de la gente. Entonces es lo que decíamos, la Mil y una Noche, una reflexión sobre Portugal contemporáneo en esta situación de imperio neoliberal y de cómo la gente se va empobreciendo. ¿Tú ya te falta una? Me falta la tercera parte, que es la que se llama El Encantado, donde lo que sé es que Miguel Gómez actúa, así como en la primera parte, en la primera película él hacía una presentación como un prólogo. Sí. Acá me parece que es un personaje en otra historia. Y no el epílogo. No. Así que la semana que viene seguramente vamos a comentar brevemente, igual que ahora, porque la otra película que vi fue una que me... Te gustó harto, me dijiste. Me gustó mucho. Perdón. Y es una película que debiera tener estreno comercial en algún momento. ¿Cómo se llama? Se llama Animales Nocturnos. Ah, Nocturnal, la de Tom Animals. Ford. El modisto. Director de cine, realizador, es un esteta. Pero es que es el modisto no es cualquier cosa, no sé. Sí, pero es que es más que un modisto ya. El Tom Ford es súper joven, tiene como 42 años. Estupendo, además. Un hombre tremendamente atractivo, homosexual. Y lo digo porque él también, la primera película de él, que un hombre solo, es la historia de un hombre homosexual, y ahí tiene mucho de su rollo. En esta película no hay homosexualidad, no hay una cosa, sino que está viendo quizás el lado sucio, el lado oscuro de las relaciones amorosas. El lado oscuro del amor, podríamos decir. ¿Cómo que se llama? Se llama la película Animales Nocturnos. Ya. Y es una historia que está compuesta por tres tramas paralelas. ¿Tres? O sea, igual es como poli... La versión que vi, creo que, no sé si está con subtítulos en japonés o coreano, mi conocimiento de lenguas orientales todavía es incipiente, y tiene censurada la imagen de inicio. Pero la verdad es que... ¿Y dónde la viste? ¿Cómo la bajaste más bien? La bajé por internet, la pillé por el torrent. Pero la única versión que hay. Ahora, la verdad es que no le agrega ni le quita que tenga uno esas imágenes. Pero ya es una imagen de una performance artística, porque la protagonista, que la encarna Amy Adams, es una galerista. ¿Y cómo sabes que lo que está cortado lo leíste? Porque lo leí, po. Ah, ok. Ella es una galerista exitosa, casada con un médico, es su segundo matrimonio, un médico exitoso que, bueno, ahí vamos a contar lo otro que pasa, quizás no lo cuente, pero el marido se va por el fin de semana, en un momento que ella no esperaba que se fuera, se va a Nueva York, porque yo vine en California, y ella recibe un manuscrito de una novela que le ha enviado su primer marido, que era un estudiante de literatura, se conocieron juntos en la universidad en Texas, ella era de Texas, y ella estudió arte, y él siempre la empujaba para que ella fuera artista, pero ella nunca se atrevió, porque no tenía un cuento propio, decía ella, entonces se dedicó a estudiar historia del arte y después a galerista. Mientras que él siguió empujando su ideario literario, por así decirlo, y le manda esta novela, que es su primera novela que termina, porque ella siempre que le criticaba los textos lo encontraba penca, que no le producían mucho. Hasta que ella era hija de una familia acomodada, republicanos, etcétera, y su madre le dice, oye, este cabro no va para ninguna parte. Búscate un hombre exitoso. ¿Y por eso lo dejó? Claro. No muestra el dedo. La novela tiene una historia terrible que ahí toma Ford, así como la forma de películas de David Lynch, por un lado, y de los hermanos Coen, así en la onda de Simplemente Sangre, donde actúa brillantemente Michael Shannon y Jake Gyllenhaal, que hace el rol del primer marido, pero también del personaje de la novela. Y la otra historia paralela es la relación de ese pasado de cuando eran matrimonio ella con el escritor. No voy a contar más porque se nos está acabando el tiempo, creo que nos queda un minuto. Pero si es que, pues ya pasó. Todavía no entiende que el dedo pulgar que dice que vamos bien. Y fíjate que la película, véanla si pueden, esperen el estreno, los que no quieran verla cortada. Pero Tom Ford está desarrollando un cine devastador, brutal. Inteligente. Es inteligente el cine que hace. Está trabajando muy bien lo que son las imágenes. Una montajista lujo, que no recuerdo cómo se llama. Es un trabajo realmente hermoso en términos estéticos. Y un guión, una trama muy bien llevada. Quizás tiene algunos ripios, pero la verdad es que tiene mucha, mucha potencia. Mira. Y es una película dura. Quizás me han, junto con él, son las dos películas que me han así como... Movió el piso, no en términos de que me haya cambiado a mí alguna cosa, pero no. En términos de ver una película potente, así buena y terrible. Inquietado. Así que vamos a invitarlos a que la vean cuando puedan y vamos a poner una canción de David Bowie que se llama esa de Las sucias lecciones del corazón, The Heart's Filthy Lessons, del disco Outside. I'm already. Will you have Estamos de vuelta. Uy. Ya el cuarto bloque está apurado el control. Sí, los tiene sí. Rapidito. Oye, partamos con lo que quedó pendiente, po. Lo que está en la escuela de verano. Ya. Tengo acá, fíjate que la programación. Decíamos que está Memoria Gastronomía en estos instantes desarrollándose en la sala de Stitchkin. Claro, y el viernes... ¿Qué está pasando o qué pasó? El viernes que pasó, mientras estamos grabando nosotros, está el diálogo con Alex Letelier, eso ya fue el viernes 13, sí. Y se presentó el documental Tokio Gases, que todo funcionó bien. Pero vamos a lo que se viene, para que la gente pueda ver. Mañana miércoles, todo el día hay una muestra que se llama La Ciudad en el Cine. El horario dice de día 18 horas, así que supongo yo que una actividad que una muestra que está todo pero el día. Pero es en la universidad. En la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Es como una exposición. A las 5:30, mañana hay un diálogo testimonial que se llama La memoria de mi país con Tamara Uribe. Ya. Y eso está... en la sala de Stitchkin. A las 5:30, o sea, es lo que tú tienes ahí en el diálogo testimonial de el... Es el miércoles 11 de enero y se acaba. Sí, sí. Pero ya pasó, yo tengo, pero aquí lo tengo el 18. Pero bueno, guiémonos por lo que tienes tú ahí, que es el acá está, el perdón, sí. Perdón, acá está. Elegí documentar La memoria de mi país, Tamara Uribe, del colectivo Mafi TV, miércoles 18, a las 5:30. Mafi TV es mapa fílmico. ¿Sí? Es una iniciativa que la otra vez comentaba Alejandra, sí. Que ellos elaboran cortos documentales de un minuto. Es una experiencia que vale la pena ver. Y trataremos de ir. Yo no voy a poder hacer ahora, pero bueno. El 20. Eso está interesante, como va a ir a curiosidad. También dentro del. Del ciclo Actividad tu Presente con Memoria está La Memoria de mi Pueblo, que son pequeñas realizadores, es cine hecho por niños. Ahí está la cosa del agua, ¿no? Lo que mira, tengo muy mala la información en lo que hizo la U. Además, ese día se da el intercambio de juguetes. Y está también la tarde cinéfila colectiva, sí. Los choques con historia. Sí. Yo sí. Quiero llevar, ¿cómo se llama? Unos magnéticos de fotogramas de películas chilenas. Lo que pasa es que junto con esa actividad se están mostrando los documentales que estaban desde el 10 al 20. Sí. Eso es lo que pasa. Y lo que yo tengo acá de información está media desarmada, ¿no? Pero es lo que va quedando. Lo otro importante mañana es el cine accesible, que es la exhibición de Las Niñas Quispe, de Sebastián Sepúlveda, que es un realizador que además es de acá, que va a ser, está con audiodescripciones para personas ciegas o con discapacidad visual. Un cine inclusivo, digamos, una actividad inclusiva. Sí, eso es lo que está en la escuela de verano, que ya va con esas actividades. Pero simultáneamente, fíjate, hay un ciclo que está... re interesante de documental y que esperemos que no se topen, pero vale la pena igual verlo porque tiene exhibiciones en 10 ciudades de Chile. Son 3 documentales que se me olvidó el nombre que tiene, lo voy a buscar al tiro, que se llama Paisajes de Norte a Sur en 10 ciudades. Qué lindo. Así que vamos a la programación que se está dando aquí en Chillán, en Concepción y en Lota, que es lo más cercano que tenemos. Para quienes puedan viajar. Son 3 películas, una que se llama Pastora, que está es el recorrido por el tiempo, la memoria y la experiencia de mujeres aymaras del altiplano andino chileno. está El Ruido de los Trenes, que es una mirada de San Rosendo. Ah, qué lindo. De Cristian Saldía, la otra es de Ricardo Villarroel, Pastora, Ruido de los Trenes de Cristian Saldía. Y está La Ciudad Perdida, que está ambientada, o más que ambientada, muestra lo que es Aysén. Y esa es de Francisco Hervé. Se muestra en Chillán en una sala que se llama OS, Espacio Cultural Cine Club Cine Café, en Libertad 723. El Ruido de los Trenes mañana. Miércoles. Y La Ciudad Perdida el 25-26 de enero. El Ruido de los Trenes jueves y viernes, o sea, 18-19, perdón, miércoles y jueves. Miércoles y jueves El Ruido de los Trenes. Y la semana siguiente La Ciudad Perdida. $1,000 la entrada, 7:30. En Concepción se presenta en el cine, perdón, en Balmacé Arte Joven, ahí en Tucapel Bajo, en Colo Colo 1855. Mañana El Ruido de los Trenes. El 19 La Ciudad Perdida. Y esto se presenta a las 7 de la tarde con una entrada que vale $1,000. Y La Alianza Francesa se presentan después. 27, 18, 26 de enero, 19, 25, en el mismo orden que tienen los otros, 19, 80 horas, $1,000 también. Y también en Artistas del Acero, el 24 de enero, 26 de enero de funciones. O sea, posibilidades para verla y arte. Hay posibilidades. Y en Lota, no, 18 de enero quedan las pendientes, que son El Ruido de los Trenes y La Ciudad Perdida. En Lota va a ser, y el 25 de enero se presenta Pastora, se presentan las tres en realidad. Esto va a ser en Pabellón 83, en Lota. Ya, un centro. Todos los días a las 6 de la tarde. Los días que dijimos, y la entrada es gratuita. Oye, pero vienen hartas actividades, digamos, aquí en la región. Viene el Festival de Cine de Lemus, tiene hartas cosas, y en otras comunas más chicas, o sea, digamos, no más chicas, perdón, actividades más. También importante respecto al cine. Y lo otro, recordar lo lindo que estuvo, yo lo vi en la tele, así, sumamente cómoda, el recital sobre, el concierto con música de Nino Rota en la UDEC, el foro de la Universidad de Concepción el viernes pasado. Sí, sí, y ahora precioso. Se estaría, no, el viernes, ahora recién pasado, es la música argentina sinfónica. Sí, no sé, pero el de Nino Rota fue maravilloso. Sí, y está mucho más relacionado con el cine. La verdad es que la escuela de verano tenía, si bien decíamos Horizonte del Cine, tenía poco directamente de cine. Proyecto Bermúdez está presentando, dentro de la misma escuela de verano, Neruda nuevamente, me parece que en Coronel. Y hay una buena noticia, que asignaron fondos para recuperar el Teatro de Lota. Buena. Lo que me gustaría, ya lo hemos hecho, pero igual nunca está de más, destacar el trabajo de Alejandra Villarroel con esto que está haciendo, que ojalá se repita, ojalá sea una instancia anual o quizás semestral, por lo menos anual ya es importante, muy, muy buena iniciativa. Mira, una buena cosa de lo que ha hecho la Alejandra es que además ha logrado activar algunas redes, sí, y generar ciertas algunas redes. Eso es lo más valioso. Que es lo importante. Tenemos la calidad ya de las actividades. Las actividades han sido realmente buenas. La de Mochadic tuvo dos funciones. Súper. Y también tuvo dos funciones El Niño Esperando un Tren. O sea, son rotativos, cine rotativo tenemos ahí. Bonito. Lo que está en las carteleras, fíjate que la otra vez decíamos, para esta semana se acaba de estrenar Café Society de Woody Allen. Casi la vi ayer, eso me cayó en la internet. Leía las críticas y está bastante bien. La música es súper buena. Dicen que Jesse Eisenberg es la mejor encarnación que ha habido de Woody Allen, no por Woody Allen. ¿Sí? Yo creo que la mejor que he visto fue la de... Wilson. El Owen Wilson en... Medianoche en París. Y la otra que se destaca por la rareza, quizás, fíjate, es Aliados de Robert Zemeckis. ¿Y por qué rareza? Porque leía la crítica Antonio Martínez y decía que era una película hecha a la usanza de las películas de los años 40. Sí. Con las técnicas, todo un erotismo sutilmente oculto. ¡Ah, qué bonita! La película comienza en Casablanca. Es una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y tiene todos los códigos del cine romántico, un poco negro de la Segunda Guerra Mundial o de los años 40 norteamericanos. Vimos tantas esas películas que nosotros aprendimos con ella aprendimos cine, claro, en las tardes de cine cuando éramos chicos. Quedaban como 4 películas al día o 5 y las veíamos todas. Que eran películas que tenían en aquella época 40 años de antigüedad, algunas 30 años. En blanco y negro, nosotros, y con ese doblaje que tienes tú al principio del programa. En los años 70, yo más explico, comienzo los 70. Y se esperan, fíjate, para esta semana, por lo menos 3 películas quizás que resulten interesantes. La primera es la película ganadora del Globo de Oro, La La Land, de Damien Chazelle. Empecé a verla cuando te decía y se ve bonita. Damien Chazelle está haciendo carrera como director de musicales, básicamente, o principalmente, porque recordemos Whiplash. Whiplash es una película musical. Musical, muy buena también. Aunque La La Land es una película musical, también es la onda más tradicional del musical, pero, de Hollywood, ¿no? Pero toma los códigos y pero cuenta historias de otra perspectiva, me da la impresión. Y lo otro es que tiene también un reparto interesante. Está Ryan Gosling y Emma Stone en la película, sí. La La Land. Fíjate que no di el reparto de Café Society, lo dimos la semana pasada, pero están Jesse Eisenberg, Kristen Stewart y Steve Carell. Sí, el otro día contaste. Sí, La La Land está en Ryan Gosling y Emma Stone, entre otros, y la película ha tenido... Parece que es una muy buena historia. En diciembre se vio que tenía buen puntaje, buena crítica. Para el minuto que nos queda, mencionamos que se estrenaría el jueves también Hasta el Último Hombre, o Hacksaw Ridge, de Mel Gibson, ya, que es una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial con Andrew Garfield y Vince Vaughn. Y también parece que el Gibson tiene mano como director. Pero esas películas de acción como... Son películas de acción un como poco... hombre, adolescente. Maniqueas ahí, sí, recordemos Corazón Valiente. Tiene su rollo ahí, la Pasión de Cristo también, un cine... Pero efectivo. Algunos dicen que es una pornografía de la violencia. Pero efectivo. Claro. Y la otra es Snowden, de Oliver Stone. Y la otra, Assassin's Creed, ya la... Ya no, ya la dieron ya. Está lleno de... Está en la cartelera. Snowden de Oliver Stone, sí, que siempre es toda una guerra de temas que son, sí, políticos, y tiene un buen reparto. Joseph Gordon-Levitt, Zachary Quinto, que es el que hace actualmente de señor Spock en la saga de Star Trek, Melissa Leo, Rhys Ifans y Nicolas Cage. Pero es que a ver qué pasa con Nicolas Cage en esta película. Puede esperar cualquier cosa. Y que está basado, por supuesto, en el caso Snowden y esta cosa de este leaky que hizo el Snowden. Y también hay un tema que el Snowden está acusado también de una violación o de un abuso. No, ese es Julian Assange. Ah, chuta, Julian perdón, Assange disculpen, está... disculpen. Snowden trabajaba en la CIA. Sí, ya me acordé. Y filtró información. Así es que, bueno, eso hay. Y para despedir el programa, un tema de Peter Gabriel, que saca un disco cada 10 años. Tiempo que no escuchamos a Peter Gabriel, a mí no me gusta mucho. Sí, este lo sacó hace poquito, pero va a ser una grabación antigua. Se llama El Velo, The Veil, y está en la banda sonora de Snowden. Sí. Así que nunca está de más escuchar a Peter Gabriel. No sé. Ha hecho música de películas buenas, Birdie, sí, los temas de Atención de Cristo, o sea, el disco Passion. Birdie para mí es lo mejor. Bueno, gustos. Hay mucho escrito, decía el profesor Mendoza. Sí, así que nos despedimos hasta la próxima semana y nos veremos en las actividades de la semana. En las actividades de la semana. Y sí. Pedro está muy, muy afirmativo. Sí, pues también va a ir a la actividad gastronómica, dijo el miércoles. Sí, pues la cerveza. Sí, la cerveza, la cerveza de no, Quinoa lo está llamando. Quinoa con Maki. Vámonos con Peter Gabriel. In the heart of the free world, the home of the brave. You gave up everything to bring down the veil. There's no safe place to go. Now you've let that whistle blow. Show exactly what is going on. Show exactly who is looking on.